Buenos días a todos los que nos están escuchando. Ahí está. Bueno, coincidís en la presentación, un consejo deliberante intenso, che. Sí, la verdad que, a ver, para mí los consejos deliberantes tienen esta responsabilidad de estar trabajando por los intereses de los vecinos, y el Consejo Deliberante de Concordia prácticamente no paró, ni siquiera en las peores épocas de la cuarentena. Nosotros creo que fueron solamente dos sesiones y un feriado en el medio, si mal no recuerdo, que no hubo actividad. Y luego, sí, por Semana Santa, si no me equivoco, y luego ya desde el mes de abril estamos trabajando con mucha intensidad, todos los jueves sesionando sin excepción, así que realmente es de destacar, y es un trabajo de ambos bloques que venimos manteniendo, y que hay consenso de seguir en esta misma línea de trabajo. Felipe, una sensación mía que te voy a decir. Veo bien el bloque Juntos por el Cambio. ¿Tenés esa lectura? No digo que esté mal lo del Frente de Todos, pero como que lo veo más estructura de bloque a ustedes. ¿Se sienten cómodos con eso? Yo realmente estoy muy orgulloso del bloque que hemos consolidado. Creo que es un bloque que trabaja muy bien, donde prevalecen además las relaciones interpersonales. Venimos de un trabajo desde la campaña, ya desde el año pasado, en conjunto, y hoy la manera que tenemos de trabajar cada tema a mí me hace sentir muy, muy bien, muy cómodo, muy feliz. Y yo creo que estamos representando de la mejor manera posible a todos aquellos concordienses que confiaron en nosotros, e incluso aquellos que confiaron en otra alternativa y hoy pueden ver en Juntos por el Cambio a los concejales que llevan sus inquietudes al recinto. Y bueno, y dentro del consejo hay que se tocaron temas muy sensibles. Muchos, obviamente, hubo acompañamiento, como el tema de los alivios fiscales y eso. ¿Cómo lo viste en general a eso? Nosotros tenemos una posición desde el bloque, y es de no obstruir el trabajo que se haga desde el oficialismo. Entonces, en aquello que nosotros entendemos que hay que contribuir, acompañamos, planteamos modificaciones. Y obviamente cuando hay temas que nosotros no coincidimos, planteamos nuestro disenso, damos nuestros argumentos, vos lo destacabas recién, a ver, la calidad, yo creo que la discusión es también dable resaltarla, y con nuestros argumentos por ahí sostenemos nuestra negativa a algunas iniciativas, siempre pensando en el bienestar común y siempre pensando en qué es lo que mejor beneficia a todos los concordienses. Trabajaron mucho en tema de pedidos de informe. Eso también está bueno, y saca una lectura de cómo puede ser el funcionamiento. ¿Cómo ves eso y cómo han visto? Porque hubo un reconocimiento de respuestas a lo... El mismo Carol Arana nos contó que, si bien le gustaría más, obviamente han recibido respuesta. ¿Cómo ves eso? Acá hay que entender, yo creo que hay dos conceptos que son interesantes. Primero, que en el sistema republicano traído al municipio, el Consejo Deliberante como poder del Estado es el contrapeso del poder ejecutivo. Entonces, eso por un lado. El Consejo Deliberante tiene esa función de contralor del ejecutivo. Y por otro lado, la oposición, por el rol que le toca en este escenario, en estos cuatro años, digamos, del 19 al 23, que es el lugar que nos ha otorgado la ciudadanía, tiene que hacer también específicamente de contrapeso y de control de lo que hace el ejecutivo, de lo que hace el oficialismo. Entonces, yo creo que en este sentido nuestro rol lo estamos cumpliendo a través de los pedidos de informe. Hacemos proyectos de ordenanza, hemos presentado resoluciones, minutas y demás. Sí, en los pedidos de informe yo coincido con vos, hemos trabajado muchísimo, que sobre todo es acceso a la información para poder trabajar en base a datos concretos en posibles soluciones, posibles alternativas que queremos plantear. Y en este sentido hemos presentado numerosos pedidos de informes sobre distintos temas, muchos de los cuales ya han recibido respuesta y otros que todavía las estamos esperando. El otro día se trató el tema de las termas. Sé que te corriste un poco porque tenías algunos intereses, o tuviste algunos intereses, pero en un paneo general, ¿cómo ves ese escenario? Porque vos sabés que no, yo lo traté antes de que se lleve y dije, va a generar polémica esto. En un paneo grande, sin que profundice, ¿cómo ves ese escenario? Bueno, yo, y te digo, y sumame lo del puerto también, si tenés una visión de eso. Bueno, yo particularmente no participé en la votación porque tuve una clienta hace un tiempo que tenía bungalow en las termas, me parecía que correspondía abstenerme. Sí, está bueno. Yo no sigo ejerciendo como abogado de ella, pero me pareció que era lo correcto. Pero sacando eso y paneo general, en ambas concesiones creo que voy a decir lo mismo. Los contratos de concesión que celebra la municipalidad establecen una serie de derechos y obligaciones. Entonces, el municipio, ante cualquier situación y en este tipo de casos donde hay cesión del contrato o modificación, tiene que hacer que se cumplan con las obligaciones asumidas por quien se ha visto beneficiado por el contrato. Y yo creo que en la sesión de la semana pasada, más allá de mi no votación, digamos, un poco lo que se planteó fue la necesidad de que se cumplan con todas las obligaciones que se habían asumido, desde el punto de vista fiscal, laboral, incluso obligaciones de fondo, digamos, de los términos estrictos del contrato, antes de que la municipalidad autorice la cesión. Uh-huh. Y eso yo creo que es lo que corresponde en todos los casos, no solamente en las termas, también uh-huh. en Puerto Príncipe, en cualquier otra concesión que tenga el municipio. Porque si vos, de algún modo, tenés un beneficio en base a un contrato que te ha otorgado el municipio, luego tenés que cumplir con las obligaciones uh-huh. que asumiste al momento de celebrar ese contrato. Uh-huh. Lo que se habla, ¿no? De decir que muchas veces no se cumple y directamente no hay como una fiscalización uh-huh. de esto, ¿no? Uh-huh. Y terminamos como las facturas que se hacen a nombre de una persona y estas cuestiones, hay ciertas irregularidades atrás que estaría bueno que por lo menos se conozca de alguna manera. Uh-huh. En este caso del traspaso, ¿estás al tanto cómo se va a hacer? Y todo, porque viste que no se conoció mucho más y hubo alguna sugerencia como diciendo, pertenecen a lo mismo pero cambian de... Sí, ahí hay una posición del bloque, mis compañeros uh-huh. defendieron la posición, yo como no participé en la discusión, no sé si me corresponde opinar sobre lo que ellos dijeron, uh-huh. pero sí hay una posición fuerte del bloque, y luego lo que hay que entender es que hay distintos organismos de control, está la Comisión de Control de Termas uh-huh. en este caso, están los controles que puede hacer el Ejecutivo como contrapeso, como te decía antes, y eso tiene que estar activo todo el tiempo. Yo yendo un poquito más allá, lo decía en la campaña, cuando recién me presentaba a la sociedad, creo que la municipalidad necesita una auditoría municipal, algo que presentó también el concejal Esteban Benítez en su momento, y yo creo que es importante tener un organismo como ese. Lo sigo sosteniendo y sigo trabajando en el tema y ojalá que lo pueda pulir lo suficiente con consenso para que salga. Y generalmente estos organismos además tienen el titulares de la oposición. Una auditoría general. Exactamente, de la municipalidad. Sigo sosteniendo esa idea, a mí me parece que es una buena idea y ya te digo que el titular de ese organismo sea de la oposición. Uh-huh. Eso es lo que realmente te garantiza que el organismo cumpla con su función de control. Uh-huh. Y no lo digo ni para generar sospechas, ni suspicacias, ni nada. Lo digo en la mejor intención de que haya un organismo de contralor que tenga una persona especializada y capacitada para cumplir esa función. Ya te digo, es un proyecto de Esteban Benítez que lo presentó el año pasado, es algo que yo venía diciendo y me gustaría profundizar en eso. Uh-huh. Bueno, con el tema de la radio pública, ustedes uh-huh. manifestaron un pedido de informe y el concejal Echepare le plantea la posibilidad de que le habían ofrecido uh-huh. a un concejal de Cambiemos y que no fueran. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo ves? Porque uno entiende, estaría bueno que haya uh-huh. uno de Cambiemos. Creo que Magdalena estuvo en el Instituto de Tierra y eso se había visto como un escenario de transparencia uh-huh. también. ¿En la radio qué pasó? Bueno, lo que pasa con la radio pública es que nosotros ya veníamos siendo críticos hace un buen tiempo uh-huh. por distintas cuestiones que, bueno, se evidencian en el pedido de informe. Y la verdad que desde el bloque no quisimos tomar intervención en el directorio hasta tanto nos saquemos algunas dudas. No queremos convalidar ni tácita ni implícitamente aquello que nos consideramos que puede llegar a tener algún reproche. Entonces, un poco por eso es la decisión del bloque Juntos por el Cambio de no participar en el directorio, por lo menos hasta que contemos con mayor información. Felipe, te llevo al escenario de pandemia, pero uh-huh. acá en Concordia, después uh-huh. vamos a hablar un poquito del plano nacional y provincial. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo todo acá? ¿Cómo ves el manejo de la pandemia? ¿Cómo estás viendo la municipalidad uh-huh. con respecto a eso? Bueno, yo creo que la situación de Concordia es bastante buena uh-huh. en términos generales. Eso se ve en los números uh-huh, que se publican diariamente. Y yo creo que justamente por esa misma razón, Concordia ya debería estar considerando en dar algunos pasos más uh-huh. hacia hacia retomar la normalidad. Y digo esto pensando en algunos sectores que, pese a lo que uno pueda sostener, de que bueno, acá ya la cuarentena está flexibilizada y demás, hay sectores que todavía están afectados uh-huh. por las medidas de restricción. Llámese cancha de fútbol 5, salones de fiesta, casa de cumpleaños infantiles, jardines de infante y hay algunas otras actividades más, escuelas de idioma. Yo creo que la situación de Concordia hoy permite pensar en mayores flexibilizaciones y yo creo que tenemos que caminar hacia esa senda para retomar de a poco la normalidad. Por supuesto, la otra vez lo comentaba alguien en una reunión, decía Concordia está bien por los controles. Sí, por supuesto que si uno tiene controles va a estar bien, pero porque está bien también tiene que empezar a pensar en aquellos sectores de la economía que necesitan una mano. Y también pensar en algunas otras flexibilizaciones que tienen que ver con cuestiones sociales que yo creo que hoy hay que pensarlas y analizarlas, como por ejemplo las reuniones sociales en espacios abiertos, que es algo que hasta el día de hoy no ha visto una recepción normativa en la municipalidad, creo que tampoco en la provincia de Entre Ríos, con espacios abiertos como el Parque San Carlos, por ejemplo, que es un predio enorme, con muchas hectáreas que si nosotros lo habilitábamos con círculos en el suelo, como han hecho en otros lugares del mundo, tranquilamente podría ser un buen lugar de reunión para hacer operativa esa disposición que ya está en los decretos de necesidad y urgencia presidenciales y que permitiría descomprimir, a mi criterio, lo que hoy está pasando, de hecho, que son las reuniones en casas particulares, las fiestas clandestinas y demás. Claro. Porque uno no puede ir contra la esencia misma del hombre, que es ser una persona sociable, juntarse con los amigos, está dentro de la idiosincrasia del argentino. Y si nosotros no entendemos eso, lo que termina pasando es que los títulos de los diarios son: clausuraron tantas fiestas clandestinas, tantas reuniones. Bueno, tratemos de avanzar hacia la nueva normalidad, yo creo que esa es una alternativa. ¿Cómo estás viendo la situación económica? También te llevo acá a Concordia, teniendo en cuenta que han tratado el tema de alivio fiscal, pero uno entiende que impacta la baja de la coparticipación. Tuvo meses complicados con el tema de negocios cerrados que tienen que tributar en el municipio. Aparte apelando a tus conocimientos en economía, ¿cómo ves la situación? Porque hace poco la semana pasada arreglaron un 5% de aumento a los trabajadores y uno va sacando una lectura de un escenario complejo, por lo menos. Yo creo que la situación económica del municipio está mejorando en lo que vos decís, queda claro. Todavía se observan algunos vestigios o los coletazos, digamos, de la etapa más dura de la cuarentena. Y puedo dar el ejemplo de los funcionarios y los concejales, que tenemos las dietas congeladas desde que asumimos. Yo cobro lo mismo que cobraba en diciembre, así que si nos está escuchando, por ahí se preguntaba esto, nosotros seguimos cobrando lo mismo y estamos cobrando con atraso. Los funcionarios y los concejales cobran una semana después, desdoblado. Entonces todavía se ven esas afectaciones. Sí he escuchado que ha mejorado, ha repuntado la recaudación. Yo entiendo de que la mayoría de las actividades comerciales que han reabierto obviamente aportan a esto. Pero yo creo igual que hay un impacto en las ventas también. No, por supuesto. Al haber menos dinero en la gente, obviamente... Porque es como una cadena, ¿no? La facturación del negocio es lo que repercute después en el pago del impuesto. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado tenés eso y por el otro lado tenés sectores que todavía no han podido reabrir. Entonces, eso yo pondría la mira ahí, el foco ahí. Porque si la recaudación está mejorando por lo que reabrieron, bueno, es momento que empecemos a ver qué está pasando con el rubro cancha de fútbol 5, por ejemplo. ¿Qué está pasando con el rubro salones de fiesta? Y aparte, porque son rubros que... 6 meses de cero ingreso. Pero por supuesto, y son rubros que también tienen su aporte. No sé quién me comentaba la otra vez, las recepciones de fin de año, que es algo que hay unas incógnitas impresionantes. Bueno, ese es un rubro que en su momento hace su aporte a la recaudación. Seguro. Y está paralizado y en minas de seguir paralizado por un buen tiempo más. Entonces yo creo que llegó el momento de que empecemos a pensar en aquellos sectores que han quedado postergados desde el punto de vista económico, y aprovechando los recursos que se cuenten también para dar mayor auxilio. Nosotros en un momento proponíamos reducción de tasa a cero hasta el mes de diciembre, los paliativos fiscales fueron por 3 meses prorrogables. Bueno, yo creo que tenemos que seguir pensando desde Concordia a dar esa ayuda, más allá de los impuestos nacionales, más allá de los impuestos provinciales, más allá del ATP que algunos estén cobrando. Nosotros tenemos que pensar en esos sectores que las están pasando mal. Se posicionaron muchas veces con la gente justamente que estaba pasando las necesidades y hubo respuesta de alguna manera del municipio. Me acuerdo cuando el rubro de comercio ustedes estuvieron reunidos, el acceso por la ruta. Sí. ¿Cómo vieron eso de que de alguna manera hubo respuesta a partir del posicionamiento de ustedes? Eso es bastante llamativo. Muchas veces son algunos reclamos que hemos llevado de Juntos por el Cambio los que han movilizado la decisión del oficialismo. Por un lado es bueno porque dice que si escucha al que piensa distinto, muchas veces lo que yo pienso es que no es necesario llegar a un punto donde la oposición lea una carta pidiendo la reapertura de los rubros deportivos o lleve una minuta pidiendo tal cosa, una minuta llevándolo de calle San Luis para que la arreglen. Bueno, yo creo que tendría que haber un poco más de proactividad, más allá que, bueno, uno celebra siempre que algo que uno moviliza y motoriza tenga una recepción en el oficialismo. Pero bueno, uno... Pero saben que instalaron eso, ¿no? Porque ustedes, de alguna manera, con esta actitud, el otro día llegaron mensajes acá de gente de la cultura. Vamos a ir a hablar con los concejales juntos. Así llegó puntualmente un mensaje a la gente de Juntos por el Cambio para que por lo menos busquen protocolos para empezar a trabajar los sonidistas. Estamos en eso. En ese tema lo estamos analizando. A ver, yo soy de los que piensa que con las debidas medidas todo se puede hacer. Entonces, si depende de mí y que todo el mundo vuelva a trabajar, van a tener un representante que los escuche. Celebro cuando el oficialismo se hace eco de eso, más allá que te digo, a veces estaría bueno que lo hagan por propia iniciativa. porque son los que tienen la responsabilidad de gobierno y si no, siempre tenés que estar corriendo atrás. Pero sí veo también que hay muchos otros rubros que incluso con toda la colaboración que nosotros podemos ayudar todavía no se han habilitado. Entonces eso también da que pensar que hay algunas cosas que, por las razones que fueran, todavía no se contemplan como prioritarias. Felipe, ahí dijiste una frase que está buena. Dijiste todo con los debidos cuidados. ¿Te duele si bien viene por nacional, por la estructura nacional o el contexto nacional, a veces cuando juzgan de anticuarentena, eso te duele de alguna manera? Porque el otro día también hablaba con Eduardo Caminal, un referente, y con el mismo Roberto, y decían, nosotros queremos que se cuide la gente, que sea consciente de cada una como individual, que se cuide, pero muchas veces el oyente o gente que te cruza en la calle ponen ese rótulo de anticuarentena. ¿Cómo lo sienten de esa manera? Yo la otra vez escribí una nota que hablaba de eso en mi Facebook, que decía, si pedir que se respete la Constitución es ser anticuarentena, bueno, díganme como ustedes quieran. Yo creo que a nadie le gusta realmente estar en una situación de restricción. Después hay alguien que, por una cuestión ideológica, pueda o no apoyar más o menos una medida. Pero el que me está escuchando, si hace un mea culpa, dice, sí, la verdad que yo en estos 6 meses me junté a comer asado, me junté con mis amigos, visité a mis familiares, un montón de cosas que están contra el decreto. Entonces, de algún modo, lo que yo digo es, a todo el mundo le ha caído mal una restricción de sus libertades, y por las buenas, por las malas, le ha buscado la vuelta. Algunos, yo me acuerdo en marzo, cuando buscaban la vuelta a los certificados de circulación, y otros directamente diciendo, bueno, yo me voy a juntar igual, y que sea lo que Dios quiera, y eso pasa. Y sería muy cínico de parte de las autoridades decir, no, esto no sucede. Si no, te pasa lo de Chajarí de ayer, donde los chicos, que son jóvenes y que han perdido totalmente las posibilidades de hacer sus carrozas, de festejar el día de la primavera, de ver a sus amigos en los últimos años, que no van a poder ir a Bariloche, si vos no buscás respuesta, la gente las busca por sus propios medios. Entonces, no es ser anticuarentena. Lo que uno plantea es una sociedad que, por su composición, es sociable, es amigable, uno disfruta estar con los amigos, disfruta estar con la familia. Entonces no podemos pretender durante 6 meses tenerlos a todos guardados en la casa, porque eso simplemente no pasa. El que me diga que durante 6 meses estuvo en la casa todo el tiempo, fuera de las excepciones del DNU, y yo por lo menos lo voy a poner en duda, porque no creo que sea cierto. O fue a visitar un pariente, o fue a ver un amigo, o fue a hacer algo que en el decreto dice que no se puede. Entonces yo digo, ¿por qué la normativa no se fue aggiornando en estos 6 meses, contemplando debido protocolos, debidos cuidados que se tengan que recomendar a la población para poco a poco volver a la normalidad, de manera de evitar que termine pasando esto? Porque lo que vemos después, los chicos de Chajarí, los que van a jugar al fútbol igual, aunque no se pueda hacer deportes de equipo. Una fiesta hasta con venta de entrada, ¿no? Una fiesta con venta de entrada, amigos que se juntan a comer asado. Y eso sucede. Entonces, realmente, si el derecho no va de la mano en la realidad social, termina disociándose a punto tal que la gente termina, por las buenas o por las malas, haciendo lo que mejor le parece. Y en definitiva diciendo, bueno, si dentro de mi domicilio yo hago lo que a mí me parece, por el artículo 19, y bueno, lo voy a hacer. Y eso es lo que yo creo que el gobierno tendría que haber buscado evitar, pero no ahora, que ya está entrando la primavera, el calor, y yo creo que ya cada vez va a ser peor. Tenía que haberlo pensado antes, cuando estábamos en una etapa de total, absoluta restricción, que yo creo que tenían mucho más margen para pensarlo que hoy, que ya pasaron 6 meses, la gente está cansada, hay muchos que no trabajan, y eso está repercutiendo no solamente en el bolsillo, sino en la situación anímica. Y bueno, insisto, no se puede tapar eso con una mano. ¿Crees que se politiza más de la cuenta muchas cosas? Sí, lamentablemente sí. Creo que termina habiendo cuestiones políticas, cuestiones ideológicas muy fuertes, en temas que son de salud. Pero si vos te concentras solamente en la salud, la respuesta tiene que venir por el lado de la salud, y el modelo tiene que ser sanitario. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasa con los 6 meses esto? ¿Qué hizo la salud? Bueno, tenemos más camas, tenemos más respiradores, tenemos más atención, estamos trabajando en la vacuna, todo perfecto, bárbaro. Cuando empezás a ver que no se vuelven a abrir los vuelos, que no se vuelven a abrir las escuelas, que no se vuelven a abrir la frontera, que la justicia, la primera de cambio, decreta feria, como pasó en Paraná y Gualeguaychú en las semanas de aislamiento, ahí es donde empieza a entrar la politización del tema. Porque son medidas que ves que no pasan en otros lugares del mundo. Entonces sí, ¿en qué país el modelo de cuarentena implicó que la justicia tenga sus puertas cerradas? Y ahí empezás a tener tus dudas y empezás a decir, bueno, acá hay cuestiones ideológicas y hay cuestiones políticas, y de los dos lados vas a tener versiones. Los que te dicen, no, hay que cuidar la salud a rajatabla y es un bien supremo que no permite ninguna discusión, y los que dicen, no, pará, la justicia tiene que funcionar. Y no es que lo dice Felipe Sastre, lo dice el Colegio de Abogados de Entre Ríos, cuando, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia dispuso la suspensión de plazo en Paraná. yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de cosas y obviamente se van a terminar politizando, pues ya escapan de la esfera los sanitarios. O cuando Rodríguez Larreta te dice, quiero volver a las clases con un grupo de 5 chicos en espacios abiertos, y vos decís, ¿cómo puede ser que se juntan 6 funcionarios a inaugurar una canilla, 6 funcionarios a inaugurar el busto de Néstor Kirchner en Federación, y no se pueden juntar 5 chicos en el polideportivo para volver a tener clase cuando hace 6 meses que no tienen contacto con la escuela? Y hay una cuestión política, ideológica de fondo. Yo creo, bueno, que acá te pasó a vos también con el tema de la educación. Por supuesto. Inclusive, lamentablemente hay veces que lo que uno trata de decir, la gente no lo termina de entender. Yo, por ejemplo, en educación soy de los que piensa de que acá hay intereses de los sindicatos, por sobre todo, y del Consejo General de Educación, más allá del esfuerzo, pero titánico, que están llevando adelante los docentes que realmente tienen ganas de que esto salga adelante, los alumnos y las familias. Y tal es el nivel que después de que yo hago mi columna de opinión, sale Agmera a contestar y prácticamente se hace cargo de lo que yo estoy diciendo. Bueno, yo creo que ellos son los que están obstruyendo de alguna manera. Porque, insisto, si hay chicos que hace 6 meses que no tienen clases, podemos pensar la posibilidad de darle clases a esos 5 chicos en un patio de 50 por 50, donde hay muy pocas posibilidades de contagio, y es una manera de que no pierdan el año del todo y devolverlos atrás del colegio. Eso es una cosa que hay que pensar. No podemos seguir negando a rajatabla toda posibilidad porque primero está la pandemia y no sé qué. Eso es muy fácil, es una forma muy fácil de esquivarle el bulto. Yo creo que hay que ir un poquito más allá y pensar las alternativas. Felipe, te pregunto, ¿cómo estás viendo el tema de la provincia? ¿Pero por qué puntualmente? Por el tema de la declaración de emergencia solidaria que ha generado también una batahola de crítica. Primero porque afectó a los sectores de los trabajadores y jubilados, pero también a los propietarios de terrenos de más de 1000 hectáreas que también plantean la necesidad de decir que terminan pagando consecuencias de las decisiones. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que el gobernador, esto es una opinión mía, viene haciendo la plancha desde que asumió por lo menos un segundo mandato. Él venía de un primer gobierno donde lo ayudó mucho el gobierno nacional, le mandaba fondos, muy buena relación con Rogelio Frigerio, inauguraba obras, y de golpe lo agarró este nuevo escenario y yo veo que no hay proactividad. Es muy difícil, en serio lo digo, encontrar acciones concretas que esté llevando adelante el gobernador y medidas concretas. Y a esto se le sumó la pandemia. Imagínate que se le sumó la pandemia en una situación donde inclusive él se contagió de coronavirus, la vicegobernadora, el presidente de la Cámara de Diputados fue y vino con que era o no era contagiado, el ministro de Economía. Entonces imagínate que a todo esto se le suma que inclusive él estuvo en cuarentena durante 2 semanas aislado. Entonces, en este contexto lo que yo veo del gobernador es que le falta definir cuál va a ser su plan de gobierno, cuál va a ser su gestión. Porque vos no podés tener una gestión que consista en pilotearla lo máximo posible, postergar las decisiones lo máximo posible. Fíjate, hace 3 o 4 días publica un informe de la situación epidemiológica, pone a Concordia en una situación que ni el intendente entiende. Sí, sí, hoy le preguntamos. Y generó réplicas del intendente. Entonces, ese va a ser el modelo de gestión. ¿Hasta cuándo? En el medio te saca la ley de emergencia solidaria que afecta a trabajadores del Estado, a docentes, a jubilados. Afecta al campo, que es un sector que ya viene poniendo el hombro y siempre se le echa mano al campo, que en cualquier momento es la gallina de los huevos de oro. Le va a sacar tanto los huevos, se le va a ocurrir matar la gallina y se va a terminar la producción y se va a terminar todo y se van a terminar las inversiones. Entonces, realmente yo le preguntaría al gobernador cuál es el modelo de gestión que él va a querer instrumentar. Y a lo que en paralelo tiene una respuesta un poco a mi pregunta es, vemos que sigue aumentando el gasto público, que sigue nombrando gente en cargo con unos emolumentos fantásticos, que la nombró ahora la hija. Entonces nos hace pensar, ¿para quién es la solidaridad? ¿Para los de ATE, que los empleados que están agremiados en ATE, para los empleados que están agremiados en AGMER, para los jubilados? Que después son todas estas movidas que estamos viendo de desconexión virtual, de paro, los amparos que están cayendo, y al mismo tiempo seguís contratando gente con unos sueldazos. Bueno, yo creo que tiene que definir cuál va a ser su plan de acción y cuál va a ser su plan de gobierno de acá a lo que viene el 2023, si no pareciera que está en piloto automático. Ahora te llevo al plano nacional. Felipe, ¿cómo estás viendo la situación, teniendo en cuenta que se está discutiendo mucho por la reforma judicial, algo que vos tenés conocimiento, el tema del impuesto extraordinario a las grandes fortunas? También te quiero preguntar cómo estás viendo el manejo de la pandemia, de lo que puede ser, Alberto, si bien ya me dijiste algo, esto de hablar, de gobernar muchas veces con decretos, del rol de las cámaras legislativas, teniendo en cuenta que representa la legislación acá en Concordia, pero ¿cómo estás viendo todo eso? Bueno, hay varias preguntas y que te voy contestando. Primero, creo que la agenda judicial es una agenda que no es de Alberto Fernández, creo que la agenda judicial de Cristina Fernández. Eso a mí me preocupa mucho, el desplazamiento de los tres jueces hace unos días por el Senado, a mí me preocupa, porque eso es una decisión enfocada pura y exclusivamente a remover a magistrados que tuvieron a su cargo el desenvolvimiento de las causas que tiene Cristina. Entonces, si el modelo de administración de justicia que nosotros nos proponemos es a la medida de la vicepresidenta, estamos en un problema. Luego, la reforma judicial me parece que va en la misma línea. Me preocupa mucho que no tenemos plata para un montón de cosas y de golpe empieza a aparecer plata para creación de juzgados y cámaras federales en todo el país, inclusive en pueblos de muy pocos habitantes, casi te diría sin ningún tipo de criterio objetivo que lo justifique. Concordia está peleando para inaugurar el juzgado federal en las instalaciones del ex policlínico y nosotros estamos creando cámaras federales en pueblos en el medio de la nada en la provincia de Santa Cruz. O sea, hay algo que ahí no funciona. Y esto se da en un... Igualmente, voy a hacer un paréntesis, Felipe. Uh-huh. Igualmente, ¿crees que hay que hacer algo con el tema de la justicia? Sí, sí, sí. Más allá de lo que la palabra reforma judicial, pero da la sensación, primero, que la sociedad está reaccionaria con la justicia. No sé si es el rol de los medios, todo eso, pero nos vamos enterando de causas que entran, de que salen, de que aparece este, que aparece. Y hay un descreimiento por parte de la sociedad, sí. ¿O no? La justicia funciona muy mal, la federal particularmente, y la provincial en algunos casos. Yo igual destaco porque la justicia provincial es la que por ahí marcha un poco mejor y es la que yo tengo más relación a diario, sobre todo la justicia civil, comercial, laboral, etcétera. La federal no tan así. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un descreimiento muy fuerte de la sociedad, hay un desprestigio de la magistratura muy fuerte, generalmente por culpa de los propios magistrados. Esto hay que decirlo así. Hay magistrados que han sido los responsables de que la imagen de la justicia sea tan mala. La corte contribuye a eso. Y en este contexto donde el oficialismo encontró la excusa perfecta para hacer la reforma. Vos me preguntás, ¿la justicia así como está funciona bien? Yo tengo que contestar, no. Incluso empecé diciendo un poco de esto, diciéndote que suspendieron los plazos, que la corte durante muchísimo tiempo, durante la cuarentena, tuvo suspendido toda la actividad de los juzgados federales, que afecta a amparos, que afecta a los jubilados de ANSES, que hacen reclamos, que afecta a ejecuciones de la propia AFIP que estaba cobrando, que bueno, después se suspendió, bueno. Todo eso lleva a que la gente, por supuesto, que reclama una reforma, y yo soy lo que dice la justicia merece ser reformada, los nombramientos a dedo, los interinatos ad eternum, porque esto es así, nombran un interino y el concurso se hace dentro de 10 años, y cuando va a concursar ya tiene tanta antigüedad como interino que hasta gana los concursos del juez. Bueno, eso es cierto. Pero bueno, en el contexto en el que estamos, yo creo que eso es más una excusa del gobierno para hacer su propia reforma adaptada a sus propios intereses, y negociando con los gobernadores, los votos, vos me das los votos y yo te doy una cámara, que es lo que terminó pasando, que en 10 minutos se crearon un montón de cargos nuevos, que es realmente lo que la gente necesita. Yo creo que la gente necesita una justicia federal, estamos hablando de la federal, ágil, que vaya hacia la oralidad, hacia el juicio por jurado, con no tanta burocracia, con no tanto gasto, mucho más que una justicia que esté enfocada solamente a mejorar la situación en causa de corrupción. Eso en el tema judicial. Soy crítico de la justicia, eso tiene que quedar claro. No voy a defender a los jueces ni al entramado judicial ni a la familia judicial, porque he sido muy crítico desde que estudio derecho, ni siquiera desde que ejerzo desde antes, pero también que son tiempistas, bueno, un montón de cosas, pero que eso no termine favoreciendo a la expresidenta en su situación judicial y a todos los funcionarios kirchneristas, porque eso no sería justicia. Luego, hablar del manejo de la pandemia, yo creo que más bien ya estamos en un desmanejo. Te lo pregunto, sí. En el hecho de esto de decir que los decretos, que esto, que el tema de orientar recursos. También me gustaría que me hables de lo que puede ser el IFE, las ATP o los créditos a tasa cero. Que me haga un manejo de eso, ¿no? Bueno, de cómo lo está manejando. Sí, sí, sí. Yo creo que ya estamos en una etapa de desmanejo, porque cuando el presidente anunció la primera cuarentena fue el 19 de marzo y arrancaba el 20 de marzo. Y dijo que era por 15 días. Entonces el argentino escuchó esto, vio las imágenes de Europa, entendió un esquema y dijo, bueno, listo, me quedo 15 días guardado porque en 15 días el virus se manifiesta. Cuando terminan estos 15 días, ya está, digamos, todos los que podrían haber estado contagiados se van a curar, más o menos, pienso así en voz alta como puede haber sido el pensamiento, listo, volvemos a la normalidad. Luego vino la primera prórroga, que dijeron no, porque en 15 días recién se produce el contagio y los efectos se ven a los próximos 15 días. Está ahí todo bárbaro. Pasó marzo, pasó mediados de abril. Y de repente siguen las prórrogas, por 15 días, por 15 días, por 15 días, ahora por 3 semanas. Y ahí es donde yo empiezo a pensar que se le fue un poco de las manos la situación. Los contagios nunca cesaron de crecer o de estar en niveles altos. Llegamos a un récord de 12.000, ahora estamos en 8.000 y pico. Entonces yo creo que el presidente tendría que haber ya hace rato, creo que lo dije más temprano también, pensado otro esquema. Otro esquema sí, como sí, han hecho otras provincias, como planteado en otras provincias, perdón, como han hecho otros países. Porque lo que terminó sucediendo es que tanta restricción de libertades, la gente por sus propios medios empezó a buscarle la vuelta, el tipo que tenía el hijo en Buenos Aires buscó un permiso de traslado urgente, sí, qué sí, sé sí, yo, eso, claro. La gente se empezó a mover y ¿qué terminó pasando? O los transportistas, el virus se desparramó igual en la provincia, hoy tenés que las provincias de Santa Fe y creo que Córdoba tienen más contagios que la ciudad de Buenos Aires, entonces no se pudo ni siquiera contener en el AMBA y sin embargo lleva 6 meses donde hay actividades que nunca volvieron a trabajar. Vos me vas a decir el caso de Concordia excepcional, sí, en un contexto provincial, incluso lo comparás con el AMBA, nuestra situación no es la misma. Sí, pero sí, yo trato de ponerme en el lugar del Gran Buenos Aires, donde hay gimnasios que todavía nunca pudieron reabrir. Los bares y los restaurantes que ahora están reabriendo a partir de hoy en Cava con las terrazas y los patios, en el AMBA, en el resto del AMBA no. Bueno, esa gente, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que esto se debe a muchos meses de mantener el mismo esquema, no escuchar a lo que querían plantear otras voces, encerrarse en ese manejo y no tener una óptica lo suficientemente federal. Pasó mucho tiempo para que se permita que en las provincias las medidas sean distintas de las del AMBA. Todo el primer tiempo las medidas regían por igual para todo el país. Yo venía diciendo, escribía por ahí alguna columna diciendo, che, pará, hay que ver qué pasa en Entre Ríos, qué pasa en Mendoza, qué pasa en Corrientes, que la realidad es otra. Entonces pasó el tiempo y hoy estamos en 200 días de cuarentena sin que los resultados sean los esperables. Cuando te pones a mirar con otros países, y en otros países la curva descendió, y acá hasta ahora nunca ha llegado a descender. Eso por un tema que yo insisto, creo que fue cerrarse solamente a la cuarentena sin analizar otras posibilidades. Y en el medio, gobernando por decreto de necesidad de urgencia, lo cual para mí también es cuestionable. La primera vez, lo entiendo, era una medida urgente. Yo era de la opinión que tenía que decretar el estado de sitio. Suponte que ande el DNU. Ya llevamos 6 meses. ¿Me vas a decir que no le podés dar intervención al Congreso? Yo creo que la restricción de derechos debe ser por ley. Es lo que dice la Constitución. Después discutime si el DNU tiene fuerza de ley. Bueno, todo bárbaro. Pero yo creo que tenía que habérsele dado la intervención al Congreso. Que cada provincia opine. Lo que hizo Europa. Cada vez que se dictaba una cuarentena en los países más importantes de Europa, intervenía el Parlamento. Decía por cuánto tiempo, con qué alcance. Cada legislador podría haber opinado de la realidad de su provincia. Institucionalmente hubiera sido mucho mejor, dada una óptica federal, y no quedaba el presidente solo por decreto haciendo lo que a él le parecía. Eso yo creo que es una crítica para hacerle también. El tema de las ayudas, porque te quiero llevar al tema de la economía, lo que pasó con el dólar, los acuerdos por la deuda, que me hagas un paneo, pero por eso te quería llevar ese caminito, hablar por el grado de misión que debe tener el gobierno hoy con el tema de las ayudas sociales y todo eso, que me hagas un paneo de eso. Bueno, primero decirte que el IFE en la primera etapa me pareció bien, porque estaba enfocado a todos los que el Estado no les permitía trabajar. Pasa que como todo lo que hace el Estado, empieza haciendo una medida provisoria y después tiene pinta de querer perpetuarse. Y no está bueno que el Estado piense en el ciudadano que lo está beneficiando solamente cuando le da un plan social. La otra vez vi un cartel, 9 millones de personas cobraron el IFE. Eso está muy mal, ¿no? Es para celebrar. Lo que hay que celebrar es que 9 millones de personas tengan trabajo. Porque si 9 millones de personas tienen trabajo, no ganan 10 mil pesos, ganan 40, 50, 60, 70 mil pesos. Entonces, que nosotros tratemos de decir que está bien que las personas estén contenidas con un IFE de 10 mil pesos, ahí hay un problema. Porque se suma el IFE, la tarjeta alimentaria, la asignación por hijo, y son todos acumulativos. Entonces, hay gente que está cobrando todo eso y está el pobre tipo que ni un gimnasio, por decirte, en la provincia de Buenos Aires, en la zona del AMBA, que no califica para el IFE, que no tiene asignación por hijo, que se no está cobrando nada. Entonces, eso a mí me parece muy injusto. Más vale, permitamos que la gente vuelva a trabajar. Y no nos enfoquemos solamente en los beneficios o en las prestaciones de la seguridad social. Porque en un contexto donde cayó la recaudación, a grandes rasgos, con los niveles de caída de la economía, la peor situación del 2001, y lo dicen los números, no lo digo yo, ¿cuál es la salida que tuvo el Estado? Empezar a emitir. Si vos emitís de manera descontrolada, eso de alguna manera o te va a generar inflación o te va a generar ruido con el dólar, que es lo que estuvo pasando todo este tiempo. Por ahí la inflación un poco más concentrada porque no hay tanta demanda, pero sí subiendo el dólar. No, hay controles. Pero claro. La inflación hay controles, por eso te frenan las tarifas del teléfono, de estas cuestiones. Y sin embargo, fíjate que aumentó la nafta 3,5% el sábado. Ajá. Pero ¿qué pasa? Empezó a disparar por otro lado por el dólar. Entonces el dólar viene creciendo. La demanda todos los meses viene con micro devaluaciones. Ahora viene este impuesto del 35%, más restricciones. ¿Qué pasa con el dólar? A mi criterio, vos contenés la demanda, pero no aumentás la oferta. No hay más dólares en el sistema. En realidad se te van menos dólares, pero no están entrando más. Y no van a entrar más dólares en este esquema. Porque el tipo que tenía pensado hacer una inversión, y vos le decís, bueno, pero después no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer... Y si no, yo no me meto ahí. Entonces, si vos tu esquema es de restringir la demanda, pero no aumentás la oferta, nunca van a aumentar las reservas al Banco Central. Va a generar que se te vaya menos, y en definitiva se te va a terminar yendo igual. Yo creo que es un parche esto. Van a decir, Macri puso el cupo 200. Sí, es verdad que lo puso Macri. Entre otras cosas, lo puso a pedido de este gobierno porque ya veía que las reservas iban disminuyendo y para evitar un mayor clima de inestabilidad económica ya en los últimos meses de su mandato, que en vísperas de la asunción de Alberto Fernández hubieran sido, yo creo, mucho más graves. Porque ese es un argumento que muchos usan. Ahora, si el presidente no se propone seriamente levantar esas restricciones, ir hacia un mercado ordenado, donde la Argentina exporte, donde la Argentina reciba divisas por el turismo y donde el tipo de cambio converja hacia los valores de equilibrio, va a seguir pasando esto. La gente va a querer seguir comprando 200, 100, 130, 175, lo que fuere, va a seguir fomentándose la ilegalidad del mercado paralelo. Seguro. Y va a terminar el mandato los 4 años con una situación mucho peor que con la que asumió. Con respecto al tema de que se logró el acuerdo con los con los acreedores, tanto del FMI con los acreedores internacionales, ¿cómo lo viste? Porque vi que hubo palabras de elogio por parte de sectores de Juntos por el Cambio. Hasta ahora lo que se consiguió es el acuerdo con los acreedores externos, con el FMI están en charla. Bueno, sí, yo creo que me pareció bien, pero me parece que se dinamitaron muy rápido los efectos que tuvo. Los bonos salieron a cotizar la semana pasada. A ver, la semana pasada salieron a cotizar en dólares, la semana anterior ya estaban cotizando en pesos. Y vos ves que ya están cayendo. O sea, la semana pasada con las medidas del dólar cayeron los títulos. Entonces decís, una negociación que fue en términos generales buena, muchos dicen exitosa, vamos a suponer que sí, y de repente en la primera semana que los títulos están cotizando en moneda extranjera, se te desploman porque salís con un anuncio de esta característica. Entonces, ¿qué efecto tiene que hayas hecho un tan buen laburo en un frente si a las 4 o 5 días en el otro frente terminás desmoronándolo? Ya subió de vuelta el riesgo país. Entonces, creo que le duró muy poco el efecto. Yo, en el lugar del ministro, si yo hubiera sido ministro, aprovechando el viento de cola que traía una negociación buena, hubiera renegociado con el FMI, hubiera tratado de normalizar, como él mismo decía que iba a normalizar el mercado de cambio, y no anunciar nuevas medidas restrictivas que al final te neutralizan todos los efectos positivos. Cuando plantean el que no hay un plan económico, ¿coincidís? Sí, yo creo que el plan económico del gobierno hoy es la cuarentena, lamentablemente. Veo que todo lo que se hace es en torno a la cuarentena. Y lo poco que se quiere hacer por afuera es manipular el mercado de cambio, como están haciendo ahora, y subir los impuestos. Y eso no puede ser un plan económico. Subir los impuestos a las grandes riquezas, a los tipos que ya están pagando impuestos, va a generar evasión. Porque hay una curva, a ver, son modelos ya probados por la ciencia económica. Cuando vos subís mucho los impuestos, lo que termina haciendo la gente es facturar de menos, pagar menos impuestos. No es que crece la recaudación de manera fenomenal como ellos plantean. Y eso no puede agotarse ahí. Bueno, subo los impuestos, restringo el dólar. Vos tenés que hablar realmente cómo voy a hacer para que más empresas se instalen en la Argentina. Cómo voy a hacer para que generen más empleo. Para que generen más bienes que se puedan exportar. Porque hasta ahora son manifestaciones de deseo. Pelle diciendo, quiero que aumentemos las exportaciones a 90 mil millones de dólares. Fantástico, yo también lo quiero. Pero hay dos formas de hacerlo. Una restringiendo todo. Y otra diciendo, bueno, yo te voy a generar reglas claras. No te las voy a cambiar cada 90 días o cada 30 días. Voy a invertir tranquilo, no te voy a matar con los impuestos. No te voy a matar con las leyes sociales, voy a fomentar tu empresa. Así se genera empleo, así se generan condiciones. A los exportadores cada vez más retenciones, cada vez más trabas, declaraciones juradas de acá, liquidación de allá. Si vos seguís con ese modelo vas a tener los mismos resultados que tuvimos durante los 12 años de gobierno kirchnerista de Néstor y de Cristina Fernández. Felipe, te toca despedir en función del tiempo, ¿verdad? Hace 40 minutos, 50 minutos que estamos hablando. Te pregunto, en esto de politizarse todo más de la cuenta, ¿cómo estás viendo el espacio que integrás obviamente Juntos por el Cambio? Porque se habla de grieta, de postura, la ala dura, la ala blanda. Uno entiende que esto puede pasar porque me imagino que pasa en el peronismo también. Mirá, Pese y Guzmán fueron por caminos diferentes. Pero te digo, ¿cómo estás? Porque a veces esto se politiza, los medios juegan un rol importante. ¿Cómo estás viendo la situación de Juntos por el Cambio en este caso. A ver, hay diferentes visiones en Juntos por el Cambio, como hay diferentes visiones en la familia. Viste que hubo la carta de Macri, generó polémica. Sí, pero bueno, es normal. En tu casa, cuando vas a definir a dónde te vas a ir de vacaciones, puede haber distintas opciones. Tu señora te va a decir una cosa, tu hija te va a decir otra, vos tenés tu propia apreciación. Cuando vas a estar por salir a comer el sábado, che, ¿a dónde vamos? Y uno te va a decir, yo voy a ir acá, y el otro voy a ir allá. Pasan los clubes, pasan la iglesia, pasan cualquier entidad de la sociedad civil, y también pasan los partidos políticos. Que hay distintas visiones sobre el mismo tema y cómo encararlo. A Juntos por el Cambio le pasa eso, creo que le pasa a todos los partidos. Por ahí, como nosotros somos un espacio que sale del poder, eso por ahí mediáticamente repercute diciendo acá ya hay una grieta, hay una fisura, hay una interna. Yo creo que el espacio sigue consolidándose, está cada día más fuerte. Es lo que la sociedad demanda, que nosotros estemos unidos, que estemos juntos, que vayamos con esa visión a resolver los problemas que hoy vemos que se están generando. Más allá de que haya matices, y es necesario que haya matices, no podemos pretender que todo el mundo piense igual. Nosotros vamos camino a unas elecciones internas donde está imperando la visión de unidad, de que todos los actores tiren para el mismo lado. Si después eso hay una elección interna o no, no lo sabemos, también hacia la democracia, pero yo creo que está bueno de que haya distintas miradas. Si no, estamos en el pensamiento único propio de los totalitarismos y los autoritarismos, que no es la visión que nosotros tenemos. Así que yo creo que es sano. Por ahí habrá alguno que sale más o menos fuerte en los medios, pero de alguna manera representa a distintos sectores que están todos con un objetivo común, pensando en el bienestar de todos los argentinos.